De programa de Fiera Records, todos a bailar. Los rumores de Anita, el corazón querendón, temas que ya están por ahí también para Fiera Records Internacional. Estamos presentando el material que acabamos de grabar para Fiera Records. Estamos en las filas de Fiera Records. De gracias, licenciado Miguel Lozano. Se llama el corazón querendón y seguimos en la filmación de todos a bailar.